Santiago capítulo 3. Y hoy vamos a hablar de un serio problema. La lengua. La lengua es un serio problema. Mira lo que dice la Escritura. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Este versículo es clave. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos ofendemos muchas veces? O sea, que esto quiere decir que usted no queda por fuera. Si la Biblia dice que todos, eso quiere decir que usted y yo estamos adentro de ese grupo. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. O sea, si usted y yo pudiéramos controlar y refrenar nuestra lengua, seríamos capaz de refrenar todas nuestras pasiones pecaminosas. ¿Ya entiende por qué no hemos sido capaz de refrenar y de controlar esas pasiones pecaminosas de nuestro cuerpo? Porque no hemos sido capaz de controlar algo tan pequeño como la lengua. Sigamos leyendo. Versículo 3. He aquí, nosotros ponemos frena en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Por qué no podemos gobernar nuestro cuerpo? Porque no hemos podido controlar ¿qué? Nuestra lengua. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por fuertes vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño. ¿La lengua es un miembro qué? Pequeño. Pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Esto es un ejemplo claro, ¿no? Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ejemplo, ¿han visto esos circos marinos donde hacen espectáculos con grandes peces como una ballena, como los delfines o como los tiburones? ¿Han sido domados esos seres del mar? Un caballo para poder ser montado tiene que ser ¿qué? Domado. Entre otras palabras, la palabra domado también tiene que ver mucho con domesticado. Tiene que ser asentado. Usted sabe que si se montan en un caballo que no ha sido domado, ese caballo es arisco. Se han domado grandes bestias, se han domado grandes seres del mar, y la lengua es un miembro ¿qué? Pequeño. La pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿alguien ha podido domar la lengua? Versículo 8. Pero ningún hombre, ¿cuántos hombres? Ninguno. Mire, vuelva a la palabra de ahorita. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos? Todos ofendemos. En palabra. Y dice la Escritura, ningún hombre ha podido domar la lengua. El hombre ha podido domar ballenas. Ha podido domar búfalos. ¿Han visto un elefante cuán grande es? Y se ha podido domar. ¿Han visto un león cuán fiero es? Y se ha podido domar. ¿Han visto la lengua cuán pequeña es? Hago una pregunta, ¿no? ¿Puedo hacer preguntas? Acuérdense que en estos días les enseñé que la manera de evaluar es a través de preguntas. A los muchachos les ponen un examen, evaluación. ¿Y cómo los evalúan sus conocimientos? A través de preguntas. ¿Cómo nos evaluamos nosotros mismos si no a través de preguntas? Pregunta. ¿Ha podido domar su lengua? ¿Cuándo fue la última vez que pecó con ese miembro pequeño? Buena pregunta. Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Pero ningún hombre ha podido domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de maldad. ¿Cuál es el problema de la lengua? Versículo 9. Con ellas bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Con ella, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Y les da otro ejemplo. Todo este relato de la lengua está lleno de metáforas. El caballo, el gran barco, el pequeño fuego que enciende un bosque, las bestias domadas, y hay otra metáfora más. Versículo 11. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ese es el problema. ¿Se acuerda que empecé diciendo tenemos un gran problema? El gran problema tenemos es la lengua. Si algo hacemos con nuestras lenguas, es pecar. Y además de eso tenemos otro problema. Nos gusta hablar más de la cuenta. Y la Escritura dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? O sea, tenemos ese problema. La Biblia dice que no puede ser, ¿qué? Refrenada. Que si pudiéramos refrenarla, seríamos hombres perfectos y seríamos capaces de dominar cualquier pasión pecaminosa en nosotras, en nosotros. Pero esa lengua contamina todo nuestro ser. Esa lengua hace que las demás pasiones pecaminosas se muevan y broten en nosotros. Entonces, quiero mostrarles algunos versículos. Lo primero que quiero mostrarles es que Dios aborrece los pecados de la lengua. Usted sabe que Dios aborrece varios pecados. ¿Cuáles son los pecados que Dios aborrece? Todos. ¿Dios aborrece cuántos pecados? Todos. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Dios lo aborrece. Es pecado. No estoy diciendo que Dios no perdona el divorcio. Estoy diciendo que Dios, ¿qué? Lo aborrece. Dice Malaquías capítulo 2. ¿Sí han leído ese versículo? ¿La Biblia lo dice o no lo dice? Se lo voy a mostrar, pues. Malaquías capítulo 2. Acuérdate que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Dice la Escritura: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y que él cubre de iniquidad su vestido. Y al que cubre de iniquidad su vestido. Esa palabra, el que cubre de iniquidad su vestido, tiene que ver con los actos sexuales fuera del matrimonio. Dios aborrece el repudio, Dios aborrece el adulterio, y Dios aborrece los actos sexuales fuera del matrimonio. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis ¿qué? Desleales. Las de lealtad en el matrimonio, Dios. Las de lealtad en el matrimonio, Dios. Hermanos, los que están casados, por lo menos ayúdenme. La deslealtad en el matrimonio, Dios, ¿qué? La aborrece. ¿Y qué es aborrecer? Odiar con el alma. En este caso, ¿no? Acuérdense que en estos días les expliqué la palabra aborrecer. Si alguno ama a Dios, si alguno ama a Dios, aborrece el dinero. Si alguno ama el dinero, aborrece a Dios. Y esa palabra aborrecer ahí es poner debajo. Si alguien ama a Dios, pone por debajo ¿a quién? Al dinero. Pero si alguien ama el dinero, pone por debajo a Dios. Y eso es un pecado gravísimo. Dios aborrece la deslealtad. Y para sumarle a esto, que no es el tema, no es el tema, pero puede ayudarnos a guardar nuestra alma del pecado, dice la Biblia que el adulterio no quedará sin castigo. Si algo aborrece a Dios, es el adulterio. Y Dios promete, Dios dice que el que adultera no quedará sin castigo. Tarde que temprano el adúltero será ¿qué? Castigado. Pero estamos hablando de que Dios aborrece el pecado. Y en este caso, los pecados de la lengua. Ayúdeme en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. ¿Cuáles son las cosas que aborrece Jehová? ¿Cuáles son las cosas que abomina Dios? Los pecados de los ojos altivos. Los pecados de la lengua, que son varios, que lo vamos a ver. La lengua mentirosa. ¿Cuántos hemos mentido? O sea, acuérdese, la lengua es un mundo de maldad. Cuando hablamos de un mundo de maldad, es que hay muchos pecados en ella. Y uno de los pecados de la lengua es la mentira. ¿Hemos mentido? ¿Hemos mentido? Vale, por lo menos si no quiere decirlo con la boca, hágalo con la cabeza. ¿Hemos mentido? Hemos mentido. ¿Hemos mentido poquito o bastante? ¿Cuántos años llevamos de vida? Los años que llevamos de vida llevamos mintiendo. Uno de los pecados de la lengua es la mentira. ¿Y sabe qué se nos ha olvidado a nosotros? Les voy a regalar otro versículo. No me vaya a perder Proverbios 6, que vamos a seguir leyendo, pero yo quiero que vaya a Apocalipsis 21. Porque nosotros decimos: ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Miremos un versículo que es tremendo. Versículo 8 del capítulo 21. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y la parte que sigue es la peligrosa, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A quiénes va a echar Dios? ¿Al lago de fuego? A todos los que dice ese versículo, fornicarios, adúlteros, hechiceros, homicidas, idólatras, y dice, y a los mentirosos. O sea, no seas are, todos hemos mentido, ¿sí o no? Lo que pasa es que hemos sido perdonados. Pero esto debería nosotros ayudarnos a alejar de nuestra boca la palabra de mentira. Ahorita vamos a ver que la Biblia nos dice que nos despojemos de toda palabra de mentira. Porque este es un gran problema que tenemos en la lengua. Ese mundo de maldad, como la llama Santiago. Ese mal que no puede ser refrenado. Y que si pudiéramos refrenarlo, seríamos capaces de controlar todas nuestras pasiones pecaminosas. Hermano, no hemos podido con la lengua. ¿O no? ¿Sí hemos podido? Yo no creo, ¿sí o no? Porque yo creo que la Biblia está en lo cierto. Mire el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, fuera de la ciudad celestial. Los hechiceros, los fornicarios, cuando habla de los fornicarios es todos los pecadores sexuales, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y dice mentira. Yo me imagino que nosotros tenemos una ventaja. Yo no creo que amemos la mentira, ¿o sí? Yo no creo que amemos la mentira, ¿o sí? No, mentimos, y estoy seguro que sí. Pero no amamos la mentira. Aun cuando reaccionamos, nos sentimos mal. Ahí nos damos cuenta que no amamos la mentira. Dios aborrece los pecados de la lengua. Entre esos pecados de la lengua está la mentira. Sigamos leyendo ahorita así Proverbios 6. Devuélvase. Espero que los dedos le alcancen, porque no tenemos tantos separadores. Entonces yo sé que algunos meten los dedos y van y vuelven. Los ojos altivos. Estaba bien el versículo 17. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre. Ojos, manos y lengua. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Vuelve y repite la mentira. Y el que siembra discordia entre los hermanos. A veces con nuestra lengua sembramos ¿qué? Discordias. Y la discordia es pecado. Entonces, mire, tenemos estos problemitas. Ahorita vamos un momentico a Efesios capítulo 4. Quiero que miremos otro problema que tiene la lengua. Lengua mentirosa. Lengua que siembra discordias. Efesios 4, versículo 29, dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea que tenemos otro problema. ¿Palabras qué? Corrompidas. Y yo sé que de alguna manera tenemos esos problemas. Esa palabra corrompida, o sea, nosotros a veces pensamos que es solo las vulgaridades, pero las palabras corrompidas también tienen que ver con el doble sentido. ¿O no les parece que el doble sentido que a veces se habla es corrompido? No pone a pensar a la gente mal, no pone a imaginarse a las personas cosas. Estas palabras corrompidas no hacen que la gente peque. Peque el que las dice y peque el que las escucha, porque esto hace pensar. Palabras vulgares a veces, hermanos, tenemos problemas con la lengua y bastantes. Yo he escuchado cristianos que dicen palabras soeces. Y dice la Biblia, palabra corrompida no salga de vuestra boca. ¿Ya sabe por qué no hemos sido capaces de controlar todas las pasiones pecaminosas? Si en nuestros miembros la lengua es la más pequeña y es con la que más pecamos. Y dice la Biblia que pecamos todos con ella. Vamos a ver algunos versículos que nos exhorta a cambiar esta forma de hablar, pero no sin antes leer Mateo 12. Mateo 12. Antes de ir a unos versículos que nos exhortan a cambiar nuestra forma de hablar, y vamos a terminar cómo deberíamos de orar por nuestra lengua. Todo el contexto de Mateo 12 es que unos hombres blasfemaron contra el Espíritu Santo, diciendo que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú. Y lógicamente la Escritura enseña que Jesús echaba fuera a los demonios por el Espíritu Santo. Y Jesús les dice en el versículo 33, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, diga, porque de la abundancia del corazón habla la lengua. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa, ¿cuántas palabras? Tenemos otro problema, palabras ociosas, palabras vagabundas, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, mire que los problemas de la lengua son tan complicados que Dios las aborrece. Y son tan complicados que Dios va a juzgar a los hombres por esas palabras y por esos pecados. Nosotros hemos sido perdonados y hemos sido lavados. Yo les estoy diciendo estos versículos para que nosotros aprendamos a aborrecer estas cosas. ¿Ok? Miremos algunas exhortaciones que nos da la Escritura acerca de estos problemas pecaminosos que tenemos con la lengua. ¿Cuántos aman la vida? ¿Cuántos aman la vida? Debemos amarla. ¿Ok? ¿Cuántos quieren ver días buenos? ¿Cuántos quieren ver días buenos? Pues yo todos, hermano, pues estamos hablando de deseos. Yo no estoy hablando de que vaya a atarse o que vaya a hacer cosas. Pero quiero que mire lo que dice Pedro. Versículo En el capítulo 2 nos da el ejemplo de Cristo. Acuérdense en lo que dice Santiago. Con nuestra lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. ¿Por qué a veces maldecimos a los hombres? Por lo que nos hacen. ¿O no es así? A veces maldecimos porque nos hieren o porque hacen cosas contra nosotros. Versículo 21. Pedro viene hablando del sufrimiento de los creyentes, de las persecuciones y las cosas malas que hacen algunas personas a los cristianos. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro 2:21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire, nos presenta el ejemplo de Cristo, y en el capítulo 3, versículo 10 dice esto: ¿por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esto es un mandamiento, hermanos. Nuestra lengua es un mal que no puede ser refrenada, pero Dios sí nos manda y nos ordena, ¿qué? Refrenarla. No hablen nuestras lenguas mal. Refrenémosla de hablar engaño. Efesios 4. Efesios 4. Del versículo 17, los que editaron la Reina Valera le pusieron un título, las sociedades bíblicas, ahí dice la nueva vida en Cristo. Y empieza diciendo esto: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermano, nosotros no podemos parecernos a los no cristianos. A veces en nuestra forma de hablar parecemos a los del mundo. Versículo 18. Ellos tienen el entendimiento lleno de tinieblas. Son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, perdieron esa capacidad de dolerse por lo malo, se entregaron a la lascivia. Y la palabra lascivia es que perdieron la vergüenza. Ya hay gente que perdió, ¿qué? La vergüenza. Vea, estamos en tiempos lascivos. Ya gente perdió la vergüenza, hermanos. Nosotros conocimos una señora que vivía con los dos maridos en la misma casa. Esa familia perdió la vergüenza. Y todo el mundo se sabía. Y en ese tiempo estaban dando una novela que se llamaba Doña Flor y sus dos maridos, que también es una novela escrita, ¿no? Pero fue llevada a la televisión. Y todos los vecinos decían: como tampoco podemos refrenar la lengua y somos chismosos, otro de los problemas de la lengua, el chisme. Doña Flor y sus dos maridos. Eso sí, nadie le decía de frente, pero todo mundo rasgaba, ¿cómo es que llama eso? Rajaba por detrás. Otro problema de la lengua, la murmuración. Y no tenemos tiempo para hablar en detalle, pero murmuradores, querellosos, quejones y todo lo que dice la Biblia. Sigue diciendo: después de que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Perdieron la vergüenza y se entregaron al pecado público para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, apasionados por pecar. Esa palabra avidez. Mas nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos y renovémonos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, como hemos sido creados según Dios en ese nuevo hombre, por lo cual desechen la mentira, hablad cada cual verdad para con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Y el versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestra lengua, hermano, nuestras palabras tienen que hablar con gracia. A la gente le tiene que agradar escuchar hablar a los cristianos. Colosenses lo dice, que la palabra de nuestra boca sea ¿qué? Sazonada. Eso quiere decir que tenga buen sabor, que sea agradable. Quiero que lo miren en Colosenses capítulo 4. Efesios, Filipenses, Colosenses, ahí estaba cerquita. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Cómo debemos hablar? Con gracia. Sazonada con sal. ¿Ustedes han comido algo que no tenga sal? Los frijoles son muy ricos, ¿sí o no? Pero sin sal, no tienen gracia. O sea, yo no sé la gente que la mandan a no comer sal. Comen para nutrirse, pero no comen para deleitarse, para degustar. Si algo que tiene nuestra lengua positivamente son las pupilas gustativas. Y nosotros podemos detectar los sabores diferentes en lo que nos comemos. Pero una comida sin sal no tiene gracia. Una boca que no hable lo que es agradable, que no hable lo correcto, no tiene gracia. ¿Han escuchado gente que es un fastidio escucharla hablar por su vulgaridad, por su torpeza, por sus palabras corrompidas, porque son ociosos, chismosos, murmuradores, querellosos y todo lo que se junta en la semana? Nuestra palabra tiene que ser siempre sazonada con sal. Y mire lo que dice la Biblia, para que sepáis responder. Otro problema en nuestra lengua: a veces no sabemos responder. A veces llegamos de malas pulgas, como se dice a la casa, hablando en lenguaje colombiano, castizo. Llegamos de malas pulgas. La mujer nos pregunta: ¿cómo te fue? ¿Hasta qué le importa? Eso se llama patanería. Eso se llama ser atarbán. Eso se llama no saber responder. Por eso nuestra palabra siempre tiene que ser con gracia, siempre tiene que estar sazonada, siempre tenemos que saber hablar. Pero la pregunta es: pastor, usted nos está hablando que es un mal que no puede ser refrenado nunca, usted nos está hablando de que ningún hombre ha podido domarla, usted nos está hablando de que todos de alguna manera pecamos. Entonces, dos consejos. Acuérdese, en las muchas palabras no falta el pecado, pero también la Biblia nos exhorta a ser ahorradores. ¿A cuánto les gustan hacer ahorros? Hay gente, yo conozco gente aquí que es disciplinada para ahorrar, y no simplemente porque, o sea, hay gente que en verdad no puede ahorrar porque a veces se gana menos de los que necesita gastar. Pero hay gente que gana un poquito, pero es disciplinada. Hay otros que ganan bien y no ahorran nada. Pero yo de esas clases de ahorro no quiero hablar. Estoy hablando de la lengua, ¿sí o no? Mire lo que dice el Proverbio 17. Esto es mucho más, mucho más. O sea, nos quedamos cortos en lo que tendríamos que hablar. Versículo 27. El que ahorra sus palabras tiende a la sabiduría. ¿El que ahorra qué? Sus palabras. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es ¿qué? Entendido. La Biblia nos manda a ser ahorradores ¿de qué? Si en las muchas palabras no falta el pecado, ahórrelas. Dejemos de hablar tanto, dejemos de hablar de más. Uno a veces a nuestros hijos hemos leído, hablaste demasiado, ¿no? A veces los hemos reprendido y disciplinado. Dijiste lo que no tenías que decir. Cuidado, hermano, ahorre ¿qué? Sus palabras. Entonces, no puede ser refrenado. Pero si ahorramos las palabras, vamos a pecar menos. Y segundo, esto nos va a enseñar cómo es imposible que alguien la dome. Es imposible que la lengua sea refrenada, porque seríamos varones perfectos, capaces de controlar todos nuestros deseos pecaminosos. Esto nos enseña algo: la dependencia que tenemos que tener de Cristo, hermano. Esa es la conclusión. Usted solo no puede. O sea, nosotros ponemos bozal al buey que trilla. No, ese no es el tema, ¿no? Eso lo hablamos el domingo, ¿no? No pondrás bozal al buey que trilla. El único animal que se le pone bozal es ¿a quién? Al pastor, perdón, al perro. Pero al caballo se le pone ¿qué? Las riendas, el bozal. Y uno lo jala para controlarlo. ¿Quién es el único que puede controlarnos? Nosotros no podemos ponernos el bozal y jalarnos nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos monte, por decirlo de esa manera. Aquí es donde necesitamos la dependencia de Cristo. Aquí es donde usted y yo tenemos que saber: solo es imposible, pero con Cristo, hermano, todo es posible. Él lo puede hacer en nosotros. Entonces, ¿cómo oraremos? El problema de nosotros es que estamos tan ocupados en lo material que nos olvidamos que Dios nos dio la oración para que no caigamos en tentación. Dios nos dio la oración para que vamos al trono de la gracia y Él nos pueda socorrer oportunamente con esos deseos pecaminosos. Hemos pensado que la oración solo es pedir y pedir y pedir cosas materiales. ¿Y cómo no vamos a pedir que Dios nos ayude en nuestra vida de santidad? Entonces mira lo que dice el Salmo 19. Salmo 19. Y yo sé que usted ha escuchado este versículo. Versículo, leámoslo desde el 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. ¿Les parece que David está orando aquí? Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y el versículo 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ayúdame a que mis dichos sean gratos. Ayúdame a que mi palabra sea sazonada siempre con sal, sea siempre con gracia, para que sepamos responder, para que no seamos chismosos, para que no seamos murmuradores, para que no seamos mentirosos, para que no seamos pendencieros, para que no sembremos discordia, para que no tengamos esos problemas. Ayúdanos y que sean gratos los dichos de nuestra boca. Deberíamos de invertir más nuestro tiempo en orar por nuestras debilidades. Deberíamos de invertir más nuestro tiempo en la oración. Porque a veces le invertimos en tantas cosas y en tantas cosas y haciendo tantas peticiones que sí son importantes para usted y para mí, pero que no van a tener repercusiones eternas, hermanos, como una vida de santidad en el creyente. Entonces, sí podemos hacer algo. Todo esto nos muestra la dependencia de Cristo. Todo esto nos muestra que necesitamos orar más y fortalecernos en el Señor y en el poder de su gracia. Amén. Amén. Espero, hermanos, que usted hoy haya aprendido cosas importantes. Entre esas, la economía, ¿no? Economizar las palabras para que no pequemos. No ser como los otros gentiles que están entregados a la vanidad de su mente y a depender de Cristo, orando constantemente a Él, pidiéndole que nos ayudes en los problemas de nuestra lengua. Padre, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias te damos por lo que hoy nos has enseñado. Aún tu palabra nos enseña que el que quiera amar la vida y dar vidas buenos, refrene su lengua del mal, apártela del engaño, no diga mentiras, que las palabras corrompidas no salgan de su boca. Señor, pero comparando todo esto con lo que dice Santiago, ¿cómo a veces maldecimos? ¿Cómo a veces somos chismosos? ¿Cómo a veces somos murmuradores, querellosos, sembradores de discordia, Señor? ¿Cómo a veces nuestra lengua en verdad es ese mundo de maldad, ese pequeño fuego que enciende cuán grande bosque? Padre, ese órgano tan pequeño que no hemos podido domar. Señor, todo esto nos muestra algo, necesitamos más de ti. Necesitamos más de Cristo. Necesitamos más de ti, oh Rey de Gloria. Padre, que mis hermanos y yo aprendamos la dependencia que necesitamos de Cristo nuestro Señor todos los días de nuestra boca, para que tú nos guardes de las soberbias que nos enseñoreen de nosotros, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que nos son ocultos y haz, Señor amado, que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, salvador mío, redentor mío, ayuda mía, socorro. Córrenos, oh Rey de Gloria, y ayúdanos a vivir para ti, oh Rey de Gloria. Que tú seas aquel jinete que pueda jalarnos para llevarnos por donde tú quieres, oh Rey de Gloria. Contrólanos tú. Contrólanos tú, como dice la palabra, sed controlados, sed llenos del Espíritu Santo. Necesitamos de ti, necesitamos ser llenos más de ti. Necesitamos que tú nos controles, necesitamos que tú nos gobiernes. Necesitamos ser una iglesia llena de fe, llena de santidad, de la justicia tuya, Señor amado, llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Que seas tú el que nos domine. Que nos enseñore más de nosotros los pecados, sino que Cristo sea exaltado como nuestro Señor, sea exaltado como nuestro Rey, sea exaltado como nuestro gobernante. Una vez más te agradecemos por la palabra que nos das, oh Rey de Gloria, porque ella nos enseña, ella nos edifica, ella es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, porque ella nos redarguye, nos instruye, nos corrige, Señor amado. Toda esta obra la ha hecho tu palabra en nuestras vidas, Señor. Perdona todos nuestros actos pecaminosos de nuestros labios. Perdónanos porque tú hoy nos muestras que tú lo aborreces y enséñanos a aborrecer esos pecados y que podamos vivir más para la justicia y la santidad, Señor, por lo cual tú nos creaste en esa nueva naturaleza y en ese nuevo hombre. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque tú nos limpias por la palabra que nos habla. Gracias porque esta palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Muchas gracias, Señor, por lo que haces y sigues haciendo en nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y... Amén.